Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por traernos esta mañana. Y, Señor, venimos deseosos de escuchar tu voz. Tú nos conoces, Señor, y sabes cuál es realmente nuestra necesidad. Así que te pido que llegues a nuestra vida, Dios, y que seas hablándonos conforme a tu misericordia y a tu bondad, Dios. En el nombre de Jesús, yo te quiero dar gracias, Señor. Amén y amén. Una de mis labores como profesor en el seminario es trabajar en programas de extensión. Y el año pasado tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Caucasia, o a la población de Caucasia, a dar una capacitación acerca de griego. Y a nosotros nos llamaba la atención que estos pastores cuadrangulares querían un curso de griego. Y era un curso que se tenía que dar a distancia, y tuve la oportunidad de ir varias veces y compartir con pastores y líderes de Caucasia. En esa época en la que yo fui, estaba dándose aquella ola invernal tan fuerte que vivimos en Colombia. Y fue para mí bastante impactante cuando un día el pastor que estaba organizando las cosas, un pastor cuadrangular, me extendió la invitación para que fuéramos y recorriéramos Caucasia y yo pudiera ver cómo era la situación y cómo la ola invernal había azotado esa región. De veras que para mí fue muy impactante ver cómo lugares enteros estaban completamente cubiertos o solamente se veían los techos de las casas. Y era difícil ver toda esa situación de cómo la naturaleza se había ido en contra de todo este lugar y cómo tantas personas estaban sufriendo. Pero lo más impactante fue cuando él me comentó que varias iglesias habían sido inundadas, que varias iglesias habían sido afectadas por el invierno y estaban en todo ese proceso. Pero aún más impactante fue el hecho de saber que algunos de los pastores que eran estudiantes míos estaban viviendo esa situación. Una situación que para mí era bastante compleja. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo estaría mi fe en el Señor en una situación como esta? Estos son pastores que están sirviendo en una situación de alto riesgo. Caucasia en ese momento tenía una situación de orden público muy fuerte. Y ellos estaban ahí siendo fieles al Señor en medio de una situación de bastante violencia y donde algunos tenían amenaza por su vida. Y ellos estaban ahí sirviendo fieles al Señor. Y para mí fue impactante la situación y levantó la pregunta, ¿qué hubiera yo hecho en esa situación? ¿Qué estaría yo haciendo? ¿Cómo sería mi fe en el Señor en una situación como esa? Y hay momentos en que nosotros pasamos situaciones difíciles y en ese momento nuestra fe tambalea, ¿cierto? Y nosotros nos preguntamos, Señor, si yo te estoy sirviendo, si yo te estoy siguiendo con fidelidad, ¿cómo es posible que yo esté pasando esto? A veces nosotros pensáramos y pensaríamos que las situaciones difíciles son para aquellos que no son creyentes. Pero la realidad que nosotros vivimos y que yo vi en Caucasia es que esta ola invernal afectó a todo el mundo. Y nosotros vivimos también esa situación, ¿cierto? Esa ola invernal nos afectó a todos, de alguna u otra manera. Ustedes recuerdan que hubo un tiempo en que Bucaramanga estaba literalmente sitiada. Tú no podías salir de Bucaramanga por todos los estragos que había hecho la naturaleza. Y en esa situación era importante pensar cómo estaba nuestra confianza en el Señor y cómo estaba nuestra fe en el Señor. Y yo reflexionaba acerca de qué hubiera hecho yo si estuviera en los zapatos de uno de esos pastores en Caucasia. Y quiero que me acompañen a un texto que me ayudó bastante, y es un texto de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. ¿Lo tienen? Ok. Vamos a leer este texto y aclaro que voy a estar utilizando algunos otros textos, pero les pido que por favor no pierdan de vista Marcos 4, 35 al 41, porque va a ser nuestro texto central. ¿Lo tenemos todos? Es importante que esté ahí en su Biblia, siguiendo este texto. Versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hay un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Yo quiero hacer una adaptación de este refrán popular y con esto darles el título de la predicación. Y el título es: mira mis acciones y te mostraré quién soy. Mira mis acciones y te mostraré quién soy. Y vamos a estar estudiando este pasaje, y nosotros como buenos cuadrangulares, entonces mi predicación va a tener 4 puntos. Entonces vamos con el primer punto. El primer punto lo he titulado una petición urgente. Maestro, despierta, perecemos. Una petición urgente. Maestro, despierta, perecemos. Este texto está en un contexto donde Jesús ha venido enseñando, y ha venido enseñando en parábolas, entre ellas la parábola del sembrador, en la cual el Señor ha mostrado cuáles son las diferentes respuestas que pueden haber a su palabra. Jesús en el verso 36 les da una palabra: pasemos al otro lado. Es una invitación a atravesar el mar de Galilea y dirigirse a la región de Gadara. La cuestión es que en medio de esa situación se levanta una gran tormenta y el barco está a punto de hundirse. Los discípulos están desesperados, no saben qué hacer. Pero lo que llama la atención es que dentro de esos discípulos hay pescadores, hombres que están acostumbrados a estar en el mar, hombres que saben lidiar con esto de las fuertes tormentas, profesionales en esto de lidiar con el mar, pero se enfrentan con una situación que se sale de sus manos. Están desesperados. Es una situación que les queda grande, que no pueden manejar. Y la cuestión más difícil es que en ciertas épocas en el mar de Galilea había unas fuertes tormentas, y ellos sabían que esas tormentas eran peligrosas y en algunas ocasiones desencadenaban en la muerte de los marineros porque no podían manejarlas. Estos pescadores temen por su vida. Están en una situación de peligro y piensan que van a perecer. Ellos están ahí completamente afanados diciendo: hasta aquí llegamos. Y ellos hacen lo que cualquiera de nosotros haría, ¿cierto? ¿Qué haría uno en una situación como esa, donde hay semejante tormenta y Jesús está durmiendo? ¿Usted qué haría? Señor, haga algo, ¿cierto? ¿Cómo es posible que usted esté durmiendo? están enfrentados a una situación que se sale de su control y el problema es que Jesús está dormido. Jesús tiene la capacidad de dormir en semejante situación tan complicada. Jesús tiene una aparente indiferencia. Jesús duerme en esa situación. La pregunta obvia es, ¿cómo es posible que Jesús esté dormido en semejante tormenta? ¿Cómo es posible, maestro, que duermas en medio de semejante situación? ¿Cómo es posible que tú estés durmiendo en una situación tan complicada? La idea fue tuya, Señor. La idea de que pasáramos de noche este mar, esa idea fue tuya y tú te muestras indiferente. Tú te muestras como con una aparente indiferencia. ¿Cómo es posible que duermas? Pero el reclamo de los discípulos va más allá. Porque resulta que ellos han recibido promesas del Señor. Ellos han recibido un llamado del Señor. Marcos 1, 17 al 18, no tiene que buscarlo, menciona: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Jesús les había dado una promesa de ser pescadores de hombres. Síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. No solo eso, en Marcos capítulo 3, 13 al 19, Jesús les da autoridad a ellos, a sus discípulos, a los 12. Dice el texto: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Los discípulos han recibido promesas del Señor. Vosotros seréis pescadores de hombres. Ustedes han recibido mi autoridad de sanar, de echar fuera demonios. Y la pregunta es, Señor, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a morir en esta tormenta? ¿Dónde quedaron tus palabras, Maestro? Jesús, ¿dónde quedaron todas esas promesas que tú nos habías hecho? Tú nos hiciste un llamado y nosotros hemos decidido seguirte. ¿Cómo es posible que duermas en medio de esta tormenta? ¿En dónde quedaron todas tus promesas? Despierta, maestro, despierta, haz algo. ¿Cómo es posible que duermas y que nosotros muramos acá? Los discípulos están desesperados y uno se preguntaría, y debemos preguntarnos en este momento, ¿cómo actuamos nosotros en aquellas situaciones que se salen de nuestro control? Nosotros a veces pensamos que somos los duros y los profesionales en manejo de situaciones, los pescadores. Y algunos de los discípulos pues eran los duros en el mar. Pero a veces enfrentamos situaciones que se salen de nuestro control, que se salen de nuestras manos. ¿Y cómo actuamos ahí? ¿Cómo es nuestra actitud en medio de esa situación? Cada uno piense en cómo es esta realidad en su vida. Con base en esta pregunta vamos a ir al segundo punto. Una acción sorprendente. Jesús se levanta y calma la tempestad. Una acción sorprendente. Jesús se levanta y calma la tempestad. Lo tenemos en el versículo 39. En medio del reclamo de los discípulos, Jesús se levanta y reprende al viento y al mar. El verso 39 dice: y levantándose, reprendió al viento y al mar. Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Frente a esa tormenta que se levanta Jesús y con su palabra reprende el viento y reprende el mar. En una situación donde estaba en riesgo la vida de los discípulos, Jesús se levanta y calma una situación que era de muerte a una situación que era de completa calma. Jesús viene con toda su autoridad, se levanta y reprende al viento y al mar. Por la intervención de Jesús, el contexto cambia, de pasar de una situación de muerte a una situación de completa calma. Jesús sobrepasa las expectativas de los discípulos. Jesús hace algo que ellos no se esperaban. Ellos están haciéndole un reclamo al Señor, pero Jesús actúa de una manera que sobrepasa las expectativas de los discípulos. Lo interesante es que Jesús, según la narración de Marcos, ha venido haciendo milagros. En el capítulo 1 se nos dice que Jesús en la sinagoga se levanta y reprende a un espíritu inmundo y un hombre es liberado. También se nos narra que Jesús ha sanado a la suegra de Pedro, que ha expulsado demonios por toda Galilea, que ha sanado a un leproso. En el capítulo 12 nos dice que ha sanado a un paralítico. Y en el capítulo 3, que ha sanado al hombre de la mano seca. Los discípulos, en su pensamiento, lo que está es, bueno, que sane enfermedades, está bien, que expulse demonios, pero esto que se levante y reprenda al mar es algo extraordinario. Los profetas, algunos habían sanado, algunos habían hecho proezas como esas, pero que se levante y reprenda al viento y al mar es algo bastante particular. Y es por eso que al final del texto se está levantando la pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Hay algo extraordinario en lo que Jesús ha hecho que lleva a los discípulos a levantar esa pregunta? Para entender un poco esta reacción de los discípulos, es importante entender el escenario que ellos tienen, que es el Antiguo Testamento. Y parece que esta actitud que Jesús ha tenido, esto que Jesús ha hecho, evoca ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Ustedes han visto que en la Escritura, en algunos casos, uno está leyendo y viene una palabra y dice, como dijo el profeta Isaías, y viene un texto. ¿Se han notado eso? Lo que el autor está haciendo es evocando el contexto de ese texto de Isaías. Pero a veces esas evocaciones al Antiguo Testamento son un poco más sutiles. Y son un poco más sutiles porque el autor sabe que solamente con ciertas palabras, que solamente con ciertas imágenes, los autores ahí, en este caso los discípulos, los lectores, o en este caso los discípulos, de una vez van a decir, uy, esto me trae a memoria este pasaje, esto me trae a memoria este acontecimiento. Y quiero que miremos un momento, no vaya a perder Marcos de vista, pero quiero que veamos un momento el Salmo 107, 23 al 30. Y ustedes lo van a tener acá, la versión que va a aparecer acá es la Nueva Versión Internacional, pero ustedes pueden seguirlo desde Reina Valera si es la versión que tiene. Decidí tomar esta versión porque creo que aquí es más claro lo que se quiere mostrar. Salmo 107, 23 al 30, ¿lo tienen? Ok, dice el texto: se hicieron a la mar en sus barcos, para comerciar surcaron las muchas aguas. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas, que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban. De nada les valía toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto deseado. Nosotros estamos en un texto que habla de unos marineros experimentados que se enfrentan a una furiosa tormenta, lo cual hace que su coraje se debilite. Entran en pánico. ¿Y quién interviene? El Señor Yahvé, el Señor de Israel, interviene en ese texto. El verso 28 habla de que ellos claman al Señor y que Él los sacó de su aflicción. Calmó la tormenta en suave brisa. Por la intervención de Yahvé se calma el mar. Dios termina llevándolos a puerto deseado. Este texto muestra la teología que tenía todo israelita. El creador de los cielos y la tierra es el Señor, es Yahvé. Él es aquel que tiene autoridad sobre toda su creación. Es aquel que tiene autoridad sobre los vientos y el mar. Para todo judío es claro que el que abrió el mar en rojo fue el Señor. Fue por la intervención del Señor que las aguas se abrieron y el pueblo pudo pasar. Salmo 106, 8, 9 dice: pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó. Otros textos como el 89, 9 dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Job 26, 12 dice: Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. El Salmo 74, 13 dice: dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Estos textos muestran la realidad que tenía todo judío. Dios es el Dios de los cielos y la tierra. Dios es el que tiene toda la autoridad sobre los vientos, sobre el mar. Dios es el Señor de su creación. El Señor es aquel que con su palabra creó los cielos y la tierra. Eso era algo que todo judío tenía claro. El Señor es el Dios del universo. Él es el que tiene todo el poder sobre los vientos y el mar, sobre la naturaleza. Ahora entendemos por qué el asombro de los discípulos. Jesús se está levantando y está haciendo algo que solamente es prerrogativa del Dios de Israel. Dense en cuenta que ellos se están dirigiendo al Señor como maestro. Para ellos, Jesús es un maestro. Pero Jesús se está levantando a hacer algo que es extraordinario y que es solamente prerrogativa del Señor, del Dios de Israel. Por eso la pregunta: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Dense en cuenta que Jesús, cuando se levanta, no ora y no dice: Padre, haz que la tormenta cese. Jesús se levanta y le ordena él mismo al viento y al mar, y el mar se calma. Jesús está actuando y haciendo cosas que solamente son prerrogativas del Señor. Entonces, es evidente que lo que está mostrando ese texto y lo que está mostrando Jesús es que yo soy Dios. Y por eso el asombro de los discípulos, porque Él está haciendo algo que solamente es prerrogativa de Dios. Mira mis acciones y te mostraré quién soy. Mira mis acciones y te mostraré quién soy. ¿Quién es Jesús para nosotros en medio de las situaciones que se salen de control? ¿Es solo un maestro? Debemos en esos momentos tener muy claro quién es Jesús en esas situaciones difíciles de nuestra vida, en esas situaciones que se salen de nuestro control. Con base en esta pregunta, vamos al tercer punto: un reclamo imprevisible. Un reclamo imprevisible. ¿Por qué aún no tenéis fe? Y esta es la traducción literal del texto. ¿Por qué aún no tenéis fe? Aquí, en esta versión, la traducción, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, ¿cómo no tenéis fe? El Señor no les está diciendo por qué su fe está tan débil. El Señor no les está diciendo por qué tienen tan poca fe. El Señor les está diciendo por qué aún no tienen fe. Y es contradictorio eso, ¿cierto? ¿Por qué Jesús les dice eso, que aún no tienen fe? La traducción literal sería, ¿por qué sois cobardes? ¿Aún no tenéis fe? En medio de esa situación, los discípulos están completamente asustados y hacen lo que la mayoría de nosotros haríamos, ¿cierto? Señor, haz algo, porque ¿cómo es posible que nos traigas a morir acá? Llamar al maestro era lo obvio, ¿cierto? Pero Jesús está bastante molesto. Y el texto muestra que Jesús se levanta y reprende al mar y reprende a los discípulos también. Jesús está bastante molesto. Parece que la actitud de los discípulos en esa situación molestó bastante al Señor. ¿Pero por qué el reclamo del Señor? ¿Por qué Jesús está tan molesto en esa situación, en la forma como los discípulos han actuado? Recordemos que Él les había dado una palabra al principio del texto. ¿Cuál es la palabra? Pasemos al otro lado. Entonces, la actitud que Jesús esperaba de ellos era que si Jesús les había dicho que pasarían al otro lado, ellos iban a pasar. A Jesús le molesta que ellos no están confiando en su palabra. A Jesús le molesta que ellos no están teniendo en cuenta que Jesús les ha dado una palabra. Si el Señor les había dicho que pasarían al otro lado, así iba a ser. Pero recordemos también el contexto, la parábola del sembrador, que se ha venido dando y que los discípulos escuchan, y no solamente escuchan, el Señor con toda la paciencia se sienta y se las explica, porque ellos no entienden nada. Y miremos un momentico la explicación. Estamos ahí cerca, es Marcos 4, 13 al 20. Y si quieren, sigamos ahí la lectura y miremos el texto. Marcos 4, 13 al 20. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. De alguna manera ha venido la teoría, ¿cierto? Jesús les ha dado una parábola, se la ha explicado, viene la parte teórica, pero ahora la tempestad es la parte práctica. En la tempestad ellos van a mostrar qué tipo de terreno son. En la tempestad va a salir manifiesto qué tipo de terreno son, cómo ellos están recibiendo la palabra que el Señor ha venido dando. Dese en cuenta que los discípulos se han dirigido a Él como maestro. Maestro, despierta, perecemos. Jesús ha venido haciendo sanidades, liberaciones. Pero ellos no se dan cuenta que Jesús es más que un maestro. Ellos aún no entienden que eso que Jesús está haciendo expresa que Él es más que un maestro. El reclamo de Jesús se fundamenta en que los discípulos evidencian que ellos no comprenden que Él es Dios. Ellos no tienen eso claro. Si ellos hubieran comprendido que Jesús es Dios, estarían confiados en medio de la tormenta. Si ellos hubieran reconocido que Jesús es Dios, estarían tranquilos porque aquí estaba el Señor de la tormenta. Con ellos iba el Señor de la tormenta. Y la actitud de Jesús, la actitud que él esperaba, era una actitud de plena confianza en él, en un reconocimiento de quién era él. El reconocimiento de la identidad de Jesús los hubiera llevado a actuar diferente, a estar tranquilos, pues en su barca iba el Creador de los cielos y la tierra. En su barca iba aquel que tenía todo el poder sobre esa tormenta, aquel que tiene toda autoridad sobre el viento y el mar, porque Él es su Creador. La vida cristiana no es una vida de teoría solamente. Nosotros no podemos pensar que conocemos a Dios y que llevamos un adecuado cristianismo solamente porque tenemos una excelente teología, porque sabemos mucho del Señor. La vida cristiana se expresa en la vida práctica, en las situaciones de la vida cotidiana. Y es en las situaciones de la vida cotidiana que nosotros mostramos cómo es nuestra fe en el Señor, cómo es nuestra respuesta a la palabra del Señor. Es en las situaciones de la vida diaria que nosotros mostramos qué tipo de terreno somos y que nosotros mostramos si realmente comprendemos quién es Jesús, quién es el Señor. Las situaciones de la vida diaria y sobre todo situaciones que se salen de nuestra mano, es ahí donde nosotros mostramos dos cosas. Primero, ¿qué terreno somos? Muestra si nosotros hemos recibido la palabra con la actitud que Jesús espera de nosotros, con la actitud correcta. Las situaciones difíciles, las situaciones que se salen de nuestro control, muestran qué tipo de terreno somos. Pero también muestra quién es Jesús para nosotros. Esas situaciones evidencian quién es Jesús para nosotros. Y des en cuenta que Jesús aquí está muy molesto y Él demanda una fe, una confianza en Él basada en un reconocimiento de que Él es Dios, que ellos son limitados y que Él es Dios. Los discípulos, como lo hemos dicho, vivieron una situación que se sale de su control. Una situación en la que ellos tal vez pensarían que eran expertos, pero se sale de sus manos. Es una situación que a veces nosotros también vivimos, ¿cierto? Situaciones en la cual nosotros sentimos que aún nuestra vida está en peligro. Situación que estaban viviendo estas comunidades y estos pastores en Caucasia, o una enfermedad, o diferentes situaciones que se salen de nuestro control. En medio de esas circunstancias, el Señor pide una plena confianza en Él. El Señor quiere que confiemos en Él, no en nosotros. La cuestión no es quiénes somos nosotros, ni toda la capacidad que tenemos. Esas situaciones nos ayudan a reconocer que somos limitados y que nosotros debemos reconocer quién es el Señor. Que nosotros llegamos hasta cierto punto, pero que hay momentos donde solamente el Señor puede intervenir. Hay situaciones donde solamente Dios es el único que puede obrar. La propuesta del Señor en esas situaciones no es la desesperación, sino la confianza fundamentada en quién es Él. La situación es que, y la realidad es que muchas veces nosotros oramos y esas situaciones empeoran. ¿No les ha pasado? Que ustedes están viviendo situaciones complicadas y la situación, en lugar de mejorar, empeora. Y uno está ahí diciendo, Señor, por favor, haz algo. Pero en esas situaciones y en el momento en que esas situaciones empeoran, es que nosotros reconocemos que somos limitados y que Él es Dios y que solamente Él puede intervenir. ¿Viviste alguna situación así este año? ¿Estás viviendo alguna situación ahí actualmente de esa magnitud? Una situación donde lo importante es reconocer quién es Jesús, porque nosotros ya nos dimos cuenta, aquí no podemos hacer nada. Necesitamos la intervención del Señor. Y lo importante aquí es pensar que lo que necesitamos es tener una confianza plena en el Señor, basada en quién es Él. Mira mis acciones y te mostraré quién soy. Mira mis acciones y te mostraré quién soy. Y vamos con esto a la cuarta pregunta, o al cuarto punto. Una pregunta importante. Y la traducción literal es, ¿de qué clase es este? ¿De qué clase es este? Si uno tradujera literalmente, eso es lo que están diciendo los discípulos. Dese en cuenta que el verso 41 menciona, entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La acción de Jesús de haber calmado la tormenta produce en los discípulos una actitud de gran temor. Los discípulos están atemorizados. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús venía haciendo sanidades, liberaciones, prodigios. Pero esto era algo que solamente era prerrogativa del Señor, del Dios de Israel. El temor de los discípulos era el temor que provocaba el Dios de Yahvé cuando Él hacía sus obras portentosas. El Señor en el Antiguo Testamento obraba y el pueblo se llenaba de temor al ver las obras del Señor, a reconocer el poderío del Señor. El temor de los discípulos en esa situación es ver que Jesús está actuando como el Dios de Israel. Y por eso ellos están atemorizados. Es un temor que les recordaba el poderío y el señorío del Dios de Israel. Jesús está ocasionando ese mismo temor en sus discípulos. Recordemos la traducción literal. ¿De qué clase es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? O sea, la enfermedad lo obedece, los demonios lo obedecen, y aún el viento y el mar le obedecen. O sea, ¿de qué clase es este? Jesús no parece humano, porque esto ningún humano puede hacerlo. Jesús está actuando como Dios. La dificultad con el actuar de Jesús es que para los discípulos eso era algo completamente imposible de entender. ¿Por qué? Porque para un judío Dios era uno. Deuteronomio 6:4, no tienen que buscarlo, yo se lo leo, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para ellos era muy complicado entender que Jesús, siendo hombre, pudiera ser Dios. Y es por eso que esa situación no les cuadraba con su teología. ¿Cómo es posible que Jesús pueda ser Dios? ¿Cómo es posible que Él haga solamente algo que es solamente prerrogativa del Señor? Los discípulos no habían entendido que Él era Jesús. El concepto de la Trinidad es un concepto que Jesús es el que viene desarrollando en el pueblo de Israel. Y por eso ellos no entienden. Jesús viene haciendo cosas y ellos lo ven como un maestro, como un profeta, como el Mesías. Pero para ellos en su teología no cabe que Jesús, siendo hombre, a la vez pueda ser Dios. Para los escribas y fariseos eso era blasfemia. Y si ustedes miran varios textos de ahí de Marcos y de los evangelios, se van a dar cuenta que Jesús en algunos casos afirma cosas que solamente puede hacer el Señor. En el texto de Jesús sanando al paralítico, hay una cuestión respecto a que Jesús puede perdonar pecados. Y los escribas están diciendo, este es un blasfemo. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y para ellos era algo completamente imposible de entender. Un hombre afirmando ser Dios. Los discípulos no entienden. Por eso ellos se dirigen a Él como su maestro. A pesar de los hechos portentosos de Jesús, su teología es un impedimento para que ellos puedan entender quién realmente es Él. Y para que ellos depositen su confianza en su real identidad, que Él es Dios. Y nosotros tenemos que reconocer que muchas veces nuestra teología es un impedimento para colocar nuestra confianza en el Señor. Porque muchas veces nosotros decimos, uy, ¿el Señor hacer esto? Yo no creo. Uy, ¿el Señor actuar en esa situación? Uy, yo no creo. Se nos olvida que el Señor es Dios y Él tiene toda autoridad sobre la enfermedad, sobre toda situación. En este momento cabe preguntarnos, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Es solo un maestro de lindas enseñanzas? Y nosotros podemos estar muy contentos diciendo, tan lindas las palabras de Jesús, tan bonito lo que Jesús decía, ¡qué palabras tan lindas! O podemos decir que Jesús simplemente es un profeta y reconocer que la palabra del Señor se cumple. O podemos caer aún más bajo, ¿no? Y decir, pensar que el Señor es un milagrero. Es aquel que simplemente está para que haga los milagros que yo considero que debe hacer. Es posible que en nuestra vida nosotros hayamos visto milagros del Señor, hayamos visto su poder, hayamos visto cómo el Señor ha obrado en aquellas situaciones que para nosotros eran limitadas, y aún no reconocer que Él es Dios. Y en medio de las situaciones difíciles, nosotros tendemos a olvidar quién es el Señor, que Él es Dios, que Él es el que tiene todo el poder, que la cosa no depende de nosotros y que hay situaciones en las que nosotros tenemos que decir, hasta aquí llegamos nosotros y tenemos que esperar que el Señor intervenga. La fe que el Señor espera de nosotros en medio de las circunstancias difíciles es una fe, una confianza plena en su palabra que se fundamente en un reconocimiento de que Él es Dios. Señor, yo en esta situación no puedo hacer nada, pero yo sé que tú sí, porque tú tienes todo el poder para obrar en esa situación. Amén. El reconocimiento de quién es Él nos lleva a una plena confianza en su palabra, una plena confianza en quién es Él. Y ojalá que eso nos lleve a también someter nuestra vida a su autoridad. Ojalá que eso nos lleve también a nosotros a someter nuestra vida a su autoridad. Mirando este texto, es interesante que Jesús actúa y salva la fe de los discípulos, no por su fe, porque el reclamo es, aún no tienes fe. Y a veces nosotros pensamos que el Señor actúa porque tengo abundante fe. Pero en los momentos de crisis hay situaciones donde tenemos que reconocer que el Señor actuó a pesar de nuestra fe, a pesar de lo débil de nuestra fe. Y la misericordia del Señor es tan grande que muchas veces, a pesar de que nosotros no confiamos plenamente en Él, Él actúa. Los milagros ocurren en algunas situaciones de nuestra vida, no por nuestra confianza en el Señor, sino que los milagros ocurren para que nosotros recordemos quién es Él, para que nosotros reconozcamos que Él es el Señor, que Él es el que tiene todo poder y toda autoridad. Los milagros ocurren para reconocer que Jesús es el Señor, que Él es Dios, que Él tiene toda autoridad sobre el viento y el mar. Las últimas circunstancias que nosotros hemos vivido ha sido una bofetada para la arrogancia del ser humano. El tsunami en Japón, donde ellos habían construido un rompeolas de 63 metros y un rompeolas que ya estaba en los Guinness Records, y ellos decían: en este momento puede venir cualquier tsunami y no va a ocurrir nada. Y nosotros vimos las escenas de cómo el mar llegó y volvió ese rompeolas como papel. Y las escenas eran impresionantes, de ver los barcos metidos en la ciudad, navegando como si estuvieran en Venecia. La crisis económica mundial también ha sido una bofetada para el ser humano, que piensa que tiene el control en la situación financiera. Todas esas situaciones llevan a reconocer la limitación del ser humano. Y creo que nosotros mismos también estamos viviendo situaciones donde reconocemos que se salen de nuestro control. Y debemos reconocer que a pesar de la arrogancia del ser humano, hay situaciones en las que nosotros no podemos hacer nada. El ser humano se quería comer el cuento que tenía el dominio aún de la naturaleza. Y todas estas situaciones nos han mostrado de que eso no es cierto, de que la naturaleza nos ha jugado varias malas pasadas, y nosotros vivimos eso también acá con la ola invernal. Tenemos que reconocer que en situaciones de la vida, a pesar de nuestra pericia, de ser profesionales en estas situaciones, muchas veces no podemos hacer nada. En medio de esas situaciones, el Señor nos hace una invitación a colocar nuestra confianza en Él, a recordar que Él es aquel que aún el viento y el mar le obedecen, aquel que tiene el control sobre aquello que el ser humano ahora está reconociendo que no tiene el control. Y la cuestión es que si la naturaleza, los demonios, la enfermedad se someten a la autoridad de Jesús, ¿qué situación no está bajo su dominio? Si Jesús tiene el poder sobre toda su creación, ¿qué situación le queda grande a Jesús? Él tiene todo el poder, conforme a su soberanía, para obrar en medio de cualquier situación. Estamos a unas horas de empezar el 2013, y ojalá que nosotros empecemos con la expectativa de aceptar ese señorío de Jesús sobre la creación, sobre nuestra vida. En el 2013 nosotros debemos estar confiados en la palabra del Señor y que Dios es soberano sobre su creación, que nuestra vida no está en profecías mayas ni nada de eso, ¿cierto? Que la última palabra de nuestra vida la tiene es el Señor, que Él es el que tiene toda la soberanía y el dominio sobre todo esto. Nosotros estamos viviendo como iglesia una situación en la que necesitamos un milagro del Señor. La construcción del nuevo templo es una cosa que nosotros sentimos que nos quedó grande, ¿cierto? Que es una situación que decimos, ¿cómo vamos a hacer acá? Pero tal vez esa es la actitud que el Señor espera de nosotros. Que reconozcamos que va a ser por su intervención, que va a ser por el actuar de Él, que Dios obrará en medio de esta situación. Porque nosotros ya hicimos lo que nosotros debíamos hacer. Y tenemos que reconocer que Dios está obrando. Este salón es el resultado y la muestra de que Dios está obrando, de que Dios está actuando en una situación que parece muy grande para nosotros. Nosotros el miércoles pasado vinimos y colocamos un proyecto en las manos del Señor. Y nosotros tenemos que reconocer que algunas de esas cosas se van a llevar a cabo solamente por la intervención del Señor, no por nosotros. sino solamente por la intervención de Dios. Nosotros hemos puesto nuestra confianza de que Dios obrará en medio de esa situación. Y algunas cosas cuando las escribíamos, nosotros decíamos, uy, pero esto suena como muy complicado. Pero debemos confiar en que el Señor, en su soberanía, obrará en medio de esa situación. Algo que me impactó en la situación que estuve viviendo con los pastores en Caucasia era la fidelidad de esos pastores. Para mí era impresionante. Yo llegué a dictar el encuentro, el diplomado, y ver a los pastores sentados ahí y sus iglesias llenas de barro, inundadas, completamente bajo el agua, y ellos ahí sentados tratando de aprender más del Señor y conociendo más del Señor. Ellos con su actitud me mostraron que su confianza en medio de esa situación estaba puesta en el Señor, no en las circunstancias, y que el Señor obraría conforme a su misericordia, y que su vida estaba escondida en las manos del Señor, en la palabra del Señor. Esas iglesias en este momento continúan, esos pastores siguen adelante predicando al Señor, que tiene el poder sobre el mar, sobre el viento, que tiene todo dominio sobre la tierra. Ellos siguen sirviendo fieles al Señor. Y ojalá que nosotros podamos estar confiados en el Señor. Nosotros hemos confiado la salvación de nuestra vida al Señor Jesús. Y el Señor va a cumplir cada una de sus palabras. El Señor no juega con nuestra vida. El Señor cumplirá cada una de sus palabras. Y ojalá que el 2013 no giren tanto en torno a nosotros y lo que podamos hacer, sino que el 2013 gire en torno al Señor, a todo su poder y a todo lo que Él puede llegar a hacer. Que nuestra confianza no esté puesta en nosotros, en nuestro empleo, en las provisiones, en los recursos que tenemos, sino que nuestra confianza esté puesta en el Señor, aquel que obrará en aquellas situaciones que se salgan de nuestro control. Estaremos a la expectativa de los milagros que el Señor va a hacer, amén, de las sanidades que el Señor va a hacer, de las provisiones que el Señor nos va a dar. Pero estos milagros, esta intervención del Señor, ojalá que nos lleve a recordar que Él es Dios, a recordar que nosotros hemos confiado nuestra vida a Él y que Él obra conforme a su bondad y a su misericordia. Que el Señor nos ayude a que su poder y su poderío nos ayude a confiar más en Él, a recordar que nuestra vida está segura en Él y que Él obrará conforme a su poder y a su soberanía. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de conocerte. Y hoy te damos gracias por todos los momentos que durante este 2013 tú interviniste, Señor. Situaciones que se salían de nuestro control, y a pesar de que muchas veces nuestra fe tambaleaba, tú obraste, Señor. Y te damos gracias por tu gran misericordia, Señor. Te exaltamos, Señor. Señor, que esta actitud tuya de actuar en medio de las situaciones que nos quedan grandes nos ayuden a recordar que tú eres Dios, y que en el 2013 nosotros estemos confiados en ti, no tanto en nuestra habilidad, en todo lo que nosotros podamos hacer, sino más bien en todo lo que tú puedes hacer. Señor, gracias por actuar en medio aún de la debilidad de nuestra fe para mostrarnos que tú eres Dios, para que reconozcamos que tú eres Dios, Señor. Te exaltamos, Señor, te glorificamos. Señor, nosotros hemos confiado nuestra vida en ti y sabemos que tú vas a cumplir cada una de tu palabra, Señor, que tú cumplirás todo conforme a tu voluntad, Señor. Te exaltamos, Señor, te glorificamos, Señor. Yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré que tú estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás. La calma, la tormenta, no, no, no me soltarás. En lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás. En la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás. En lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. No, no, no me soltarás. Calma o la tormenta, no, no, no me soltarás. En lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Señor, te damos gracias. ¿Qué tal si nos colocamos de pie, hermanos? Y le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de iniciar un 2013 confiados en Él. Confiados completamente en que Él obrará conforme a su misericordia y conforme a su bondad. y que Él cumplirá cada una de sus palabras. Y si tú en este momento estás pasando una situación difícil, Dios está contigo y Dios está ahí para intervenir. Dios obrará conforme a su soberanía y como solamente Él lo sabe hacer. Cuando Dios obra, sobrepasa nuestras expectativas. Dios obra más allá de lo que nosotros pensamos y creemos, y estamos a la expectativa de lo que Él va a hacer. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Señor, y estamos confiados en ti. Nosotros hemos depositado nuestra confianza en ti y sabemos que tú obrarás, Señor. En este momento en nuestra vida hay cosas que parecen imposibles, pero en estas situaciones necesitamos, Señor, y queremos confiar en ti, que tú obrarás, Dios, y queremos descansar en tus promesas, Señor, en las promesas que tú has consignado en tu palabra, Señor, porque tú obrarás, porque tú cumpliste cada una de tus palabras. Tú le dijiste a los discípulos que los llevarías y los pasarías al otro lado y los pasaste, Señor. Tú eres un Dios que cumple tu palabra, Señor. Y ayúdanos a estar confiados en eso, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, Señor, en que tú obrarás conforme a tu voluntad, Señor. Te exaltamos, Señor. Te glorificamos. Y estamos a la expectativa, Señor. Estamos a la expectativa porque sabemos que vamos a ver tu poder. Estamos a la expectativa porque sabemos que tú vas a obrar. Estamos a la expectativa, Señor, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de los siglos, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y que nos ayude a estar confiados en Él. Que disfruten este resto de domingo y que el Señor los lleve en su paz y bendición.